con el tecladito. Todos los pibitos saltando. Ruperta, papá. Saludos para Moni López, para los pibes López, mirado Matadero, la tablada. Complejo Refle, Vancouver, la vieja bailable, loco, Leo Guernica, el viernes ya te digo. Manos, sí, fuimos a cantar, a nuestra querida Ruperta. Como estábamos de pelo, no nos quiso abrir la puerta. ¿Qué? Anoche fuimos a cantarle a nuestra querida Ruperta. Como estábamos en... No nos quiso abrir la puerta. Para cortar la música. Ruperta, Ruperta. ¿Quién es? Nosotros los altos cumbieros que vinimos a pasión. ¿Y qué es lo que está queriendo, negro? Dice, quiero ver a todos los cumbieros con las manos arriba. Toda la cumbiera con las manos en alto. Dice... ¡Ay, Ruperta! ¡Dijo la puerta! ¡Ay, Ruperta! ¡Queremos tocar! ¡Ay, Ruperta! ¡Que haga la gata! ¡Ay, Ruperta! Porque ahora para pasión sigue chamamé. ¡Eh, loca María Sol! ¡Ahí, un corte para todos! ¡Gordita! ¡Levanta y hola! Anoche fuimos a cantarle a mi querida Ruperta. ¿Cómo estábamos? No nos quiso abrir la puerta. Anoche fuimos a cantarle a mi querida Ruperta. ¿Cómo estábamos? No nos quiso abrir la puerta.